Monólogo número 2000. La semana pasada caminaba por la Plaza de Mayo y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: Tato, cuando zumba la turba, la negra se mueve. La colmena se agita, damos voces y buscamos la quinta pata a todo. Utilizamos la megafónica del pueblo para alcanzar la fortaleza que nos permita construir en forma colectiva una trinchera donde garantizar la retaguardia, donde puedan compartir el Che Barracas con el Nehuenche, el lugar donde se genere la bulla necesaria para plantar la semilla del algarrobo que nos cobije hasta dar el grito detrás la sierra. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije dos cosas. ¿No le parece que está un poco épico esto? Y además, le faltaron tres radios. Villa Jardín, La Caterva y Capoma. Es que no encajaban en el relato, Tato. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, en realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Me fui caminando despacito en dirección al Congreso mientras buscaba en el teléfono la radio de la red. Así que, mis queridos chichipíos, RNMA, verbú con papas fritas y... Rompé con la costumbre, Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Mientras escribo no sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón, aún podremos con lo que sucede, porque no puede con nuestra canción. Si se puede pedir atención en los medios de comunicación hoy, que todo pasa tan rápido, que las lecturas son cortas y que los zappings son... algo que corre con mucha facilidad, te pedimos que prestes especial atención a esta historia, porque esta historia que vas a escuchar resumida en un audio ahora es una buena manera de contar cómo nos pasó el terrorismo de Estado a aquellos que éramos chiquititos. Digo, Euge y yo, que estamos aquí en el estudio ahora, nacimos en el 70, o sea, éramos muy pequeños, no tenemos familiares cercanos desaparecidos. Y muchas veces uno cae en la lógica de decir, a nosotros el terrorismo de Estado no nos pasó. Pero en cada uno de nosotros tiene que haber, hay seguro, un recuerdo de aquellos años, por lo menos un recuerdo de aquellos años, ¿no? Julieta Niasco tenía 4 años y era una simple vecina con una familia no vinculada a organizaciones políticas y sociales, que se quedó con un recuerdo, se quedó más de 30 años con un recuerdo. Y ese recuerdo tenía que ver con un operativo en una de las 3 casas operativas que tenía Montoneros en La Plata, la Teruggi Mariani, la Iturbide y la de Berardi Bou. Caen a la tercera casa, a la de Berardi Bou, que tenían un hijo chiquitito de apenas año, y el papá, de a quien vas a escuchar ahora también, que se llama Nicolás Berardi, el papá lo envolvió, cuando vio que se venía el operativo y que no podían zafar, lo envolvió en un colchón y lo arrojó por encima de la medianera de la casa vecina. Bueno, esa historia es larga. El bebé pasó por las manos de Checolás. El Checolás decidió perversamente que Nico volviera con su abuela, porque su le dijo, a ver, si el chico va a decidir con quién se va, si la reconoce se va con usted, si no se queda con nosotros. Claro, los papás de Nico estaban en la clandestinidad y la abuela poco sabía de él, pero recordó que le habían dicho que le decían, que sus papás le decían Bichicuí. Entonces le dijo Bichicuí y el nene fue corriendo a sus brazos y solo por eso

se me ocurre, y más que nada con los vecinos que no eligieron lo que les pasó, digamos, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, totalmente. A nosotros lo que nos sorprendió de la historia de Julieta es que estamos acostumbrados en este programa que a reconstruir historias de sobrevivientes. Obviamente contarla, la historia, ¿no?, es mucho más larga. Búscala si te interesó. Pero nos pareció que era una buena manera de unir esto y de pensar, de dejar de pensar que el terrorismo de Estado solo le pasó a aquellos que pasaron por un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, o a aquellos que tienen por allí un familiar detenido desaparecido. El terrorismo de Estado nos pasó de alguna manera a todos, y todos tenemos, quienes éramos chiquitos en aquel momento, algún recuerdo, y quienes ni siquiera vivieron la época están sufriendo consecuencias de aquello. Y si no tenemos ningún recuerdo, eso, tenemos las consecuencias y todo lo que tiene que ver con eso. Uh-huh. Por estas cosas que se generan, como el encuentro de Julieta Añasco y Nico Berardi, por estas reflexiones que aparecen y por todo esto, nos parece importante que haya espacios para la memoria como la Casa Bichicuí en 63 entre 15 y 16. Por estas cosas nos parece importante que haya baldosas, y por eso también repudiamos profundamente los ataques contra estos puntos, estos hitos en la memoria, como fue el ataque que ocurrió la semana pasada, el 17 de marzo, justamente en esta casa, en esta casa de la que nos hablaban en la nota, en la que un grupo neonazi que se llama Vanguardia Nacionalista pintó 24 de marzo, Día de la Venganza Terrorista. Uh-huh. Bueno, repudio profundo a este y a todos los actos de vandalismo y ataques contra estos hitos en la memoria que necesitamos tanto, ¿no? Si nos estás escuchando en Andalgalá, por supuesto que a Nico Berardi lo conoces porque tiene allí una biblioteca popular y la está impulsando todos los días, o por su participación en la asamblea, o simplemente porque en Andalgalá todos se conocen, así que les mandamos un abrazo grande. Y algunos de los integrantes de la radio del Algarrobo han pasado, han vivido por allí, pienso en Juanjo y en Martín Muzarra, que ambos han pasado por la Casa Bichicuí con este concepto de memoria habitada. O sea, ellos quieren que esa casa tenga gente adentro que cuando se acerca una Julieta le pueda contar la historia. Y además, en el caso de Julieta, eso también quedó enmarcado, ¿no? Se acercó y los pibes que estaban ahí, que están ahí viviendo ahora, le pudieron contar su historia. Nos cruzamos un poquito el país, pero seguimos en Catamarca. Pero seguimos en la, no nos cruzamos el país. Nos cruzamos de La Plata, no, porque me quedé en La Plata, pero estábamos en Catamarca. Seguimos en el mismo lugar y seguimos también haciendo esta línea de encuentro entre el pasado y el presente, ¿no? Y ahora de la mano de un historiador que se llama Jorge Perea, que fue testigo en el juicio de la masacre Capilla del Rosario y que todavía está en curso, ¿no? Y ahí lo vamos a escuchar. En el año 2006, cuando el equipo antropológico forense inicia justamente la excavación en el cuadro de los más pobres, de los más olvidados, el cementerio municipal, en el cual nosotros habíamos denunciado que se encontraban enterrados cuatro cuerpos NN de los guerrilleros masacrados en el Capilla del Rosario, se encuentran con una situación compleja, porque los cuerpos de los guerrilleros de PRTR no estaban a flor de tierra, sino que estaban debajo de otros cuerpos más recientes, que dan cuenta también de la impunidad y del olvido. Casi a flor de tierra, en la superficie, se encontraba el cuerpo de una travesti que se llamaba Cassandra, que había venido del interior catamarqueño y que había prostituido sus años adolescentes en la calle de San Fernando del Valle de Catamarca. Ella había sido salvajemente asesinada, apuñalada unos meses antes. El crimen de Cassandra todavía hoy se encuentra impune. Un poco más abajo del cuerpo de Cassandra se encontraba el cuerpo de un hombre de la calle, un NN también, que había muerto justamente también un par de años antes a consecuencias del alcohol, del olvido y del hambre. Y recién debajo de esos cuerpos, justamente de un estrato de violencia y de impunidad, se encontraron los cuerpos de los guerrilleros NN. Bueno, las capas de la historia, las capas de la represión también, ¿no? Y esas tres capas terribles de un detenido desaparecido o muchos detenidos desaparecidos en una fosa común, arriba el cuerpo de un indigente, más arriba el cuerpo de una travesti. La manera que tiene el sistema de ir reconvirtiendo los lugares, ¿no? Así sean fosas para arrojar cuerpos. Y de ir encontrando nuevos indeseables, ¿no? Más tarde vamos a hablar sobre, entre otras cosas que nos quedan todavía en la grilla, porque este programa hoy va hasta las 13, de la situación de el fiscal Pablo Pelazo, que es el fiscal ad hoc que estaba en las causas contra Blaquier y Lemos en Ledesma, en Jujuy, que fue recusado por la defensa y cuya recusación fue aceptada en el fallo de la semana pasada, que también dictó la falta de mérito, porque aparecieron algunas pintadas contra Pelazo muy fuertes en el día de ayer, y queremos escuchar parte del testimonio de Pelazo, pero eso será más tarde. Nos quedan un montón de cosas, están llegando los familiares y amigos de Luciano Arruga, no todos, algunos que nos van a acompañar en el programa de hoy, para que también podamos hacer este linkeo entre represión institucional vía terrorismo de Estado en la última dictadura cívico-militar eclesiástica, diría Nora, y esta suerte de represión institucional sistemática que también ocurre hoy en toda la Argentina. Bien, ahora otra guajira, lo eterno. Vengo a traerte un recado de tu pueblo, que es mi pueblo. Dice el pueblo Che Guevara que es mentira que hayas muerto. Tu presencia firme y clara como estrella refulgente sigue alerta y combatiente, comandante Che Guevara. Hombres como tú no mueren ni en la historia ni en el tiempo. ¿Cómo habrían de morirse los hombres que son eternos? Tu presencia firme y clara como estrella refulgente sigue alerta y combatiente, comandante Che Guevara. El pueblo comandante que sigue la voz de acero de tu fusil encendido por el continente entero. Tu presencia firme y clara como estrella refulgente sigue alerta y combatiente, comandante. Dice el pueblo comandante que sigue firme en su puesto, tu corazón legendario, aguerrido y guerrillero. Como estrella refulgente sigue alerta y combatiente, comandante Che Guevara. ¿Cómo fuiste más que un hombre? ¿Cómo fuiste luz y ejemplo? Vivirás eternamente en el corazón del pueblo.